John Chasco. Edad. Tengo 47 años. Vale. Estudios. Bueno, pues así los estudios más a tener en consideración serían, pues bueno, licenciado en Derecho y licenciado en Antropología. Vale, bueno, tienes familia, ¿no? Estoy casado, tengo dos hijos, vivo aquí en el pueblo. Ya, bueno, y lo que sería un poco tus hobbies, tus, bueno, no sé, qué te gusta el monte y eso, y bueno, el deporte en general, ¿no? Bueno, sí, la verdad que me gusta el deporte en general, pero sobre todo la montaña es lo que más me gusta. Viajar también me gusta mucho. Y bueno, igual lo típico, pues la lectura también. Pero bueno, ya, sí, bueno. Sí, eso es. ¿Y el cargo tuyo dentro del ayuntamiento cuál sería? Aquí pues soy responsable de tráfico y transporte, de servicios sociales y de hacienda. O sea que vamos, un cargo que engloba muchas cosas. Vale, vamos a empezar un poco. ¿Qué es lo que te impulsa a la política activa? Bueno, por un lado, pues yo no tenía pensado haber empezado en la política activa, pero bueno, se me hizo un ofrecimiento para presentarme y en principio, pues la verdad que me costó tomar la decisión. Me costó más decir que sí al final, y sobre todo fue motivado pues porque bueno, viendo un poco la trayectoria que llevaba, durante años he estado estudiando pues, tanto Derecho como Antropología son ciencias sociales, y tanto en cómo están constituidas como cómo se han construido, un poco abarca esos dos mundos, esos dos, y me parecía que bueno, que era una manera pues buena aprovechar pues de alguna manera poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Y pues esa es la principal, igual la principal, el principal motivación. Sin embargo, también hay otra, y es que bueno, el momento político concreto que se estaba dando en ese momento, pues de cara a la posible planificación, de cara a una nueva forma de ver las cosas, que podía ser efectiva, y bueno, yo creo que es algo también que me hace pues apostar por ello y tratar de poner mi granito de arena para que todo eso se consiga. Vale, perfecto. Bueno, la pregunta sería un poco por qué piensas de la política, ¿no? Un poco qué es la política en general, es porque está un poco ya, está bastante poco, con bastante, no tiene mucho peso, parece, ¿no? Estamos viviendo una situación en la cual la economía parece que manda dentro de la política y tal, pero bueno, no sé qué te parece todo ese contexto que se ha creado en torno a la capacidad de la política para, bueno, pues para ser capaz de hacer cosas, vamos, más y menos. Bueno, pues yo sí puedo decir que yo creo en la democracia, creo en la capacidad de las personas de juntarse y tomar decisiones para gestionar su vida. Y en ese sentido pues me parece que es algo más importante e imprescindible. La política debe existir, y a través de la política, en sus diferentes formas de organización, por supuesto, pero debe existir, y a través de la política pues generar prácticas y proyectos también de futuro. Y bueno, y en concreto, pues Orereta, Oretería, ¿cómo lo ves? O sea, como es un pueblo que, bueno, pues que tiene una trayectoria política muy concreta, ¿no? Pues un pueblo guerrero, un pueblo siempre un poco, ciertamente o mucho insumiso, por así decirlo. Y claro, después de muchos años, pues se hace el ayuntamiento pues una fuerza que sí que lo tuvo, creo que en el año 83, o bueno, 82, no me acuerdo, cuando alguien estuvo en la alcaldía, no estuvo en Batasuna, ¿no? Pero desde entonces ha habido toda una, son muchos años, estamos hablando de casi 30 años, ¿no? Pues bueno, pero es que el pueblo, ¿cómo lo ves? Si es activo políticamente, si es un participativo, no sé. Yo creo que este pueblo, si de algo se caracteriza es el presidente, la participación. Ya no solamente a nivel político, sino a nivel cultural, gastronómico, bueno, en todos sus aspectos es un pueblo asociativo. Yo creo que es un pueblo participativo a muchos niveles. Luego, por otro lado, el momento este, pues yo lo que veo es que se está viviendo con bastante expectación. porque se están generando pues expectativas de cara a una nueva forma de gestionar el ayuntamiento, eso en cuanto a lo particular, y también en general lo que es la vida política, pues se están viendo pues nuevas vías, nuevas luces de cara a construir el futuro también. Sí, sí. Y que un futuro que además yo creo que es esperanzador, o así se está percibiendo. Bueno, pues tú, como tienes la, por así decir, las cuentas un poco del ayuntamiento, o tienes conocimiento de ellas, pues bueno, ¿cómo las has encontrado? Pues, bueno, ha habido ahí, sí que ha habido datos en la prensa que dicen que bueno, pues el presupuesto se ha reducido, no mucho, parece que no es un, bueno, mucho sí que son 700.000 euros, lo has comentado, ¿no? Sí, sí, 700.000 euros. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Claro, al fin y al cabo la economía, dice, decía no sé quién, que no es la política, es la economía. No sé qué, no me acuerdo quién es, algún autor de esos así como muy que comentar. Decía, no, que no es la política, es la economía. Lo que manda realmente es la economía. No sé si parece que es así o no es así, pero. Y claro, ¿cómo así? Y en esa idea un poco cómo te encuentras ahí. Sí, yo creo que un poco la situación económica del ayuntamiento es la situación de la sociedad en general, la situación económica de la sociedad en general, tanto los particulares como las empresas, como las organizaciones en general y de la administración. Y es que cuando ha habido mucho, se ha gastado mucho, pero además hemos cogido muchas deudas y hemos gastado en exceso. Ahora llega un momento en que no hay tanto para gastar, tenemos que reducir gastos, pero sin embargo tenemos que afrontar todas las deudas que hemos acumulado. Y yo creo que eso es la tónica general y también la nuestra. Eso es un poco la situación como yo lo veo ahora mismo. Sí, o sea, que bueno, se podría aplicar a casa, a la necesidad. Eso es, y en cuanto a dónde habría más necesidades, pues yo creo que sobre todo y lo más urgente va a ser atender los servicios sociales, yo creo. Luego la cuestión de la amortización de la deuda, pues también es necesaria, pero tal vez te debería y la vamos a tratar de realizar poco a poco, pero bueno, pues sobre todo lo prioritario va a ser atender, yo creo, que lo social. Y luego, por otro lado, a nivel de cubrir las necesidades, sobre todo de mantenimiento, no grandes inversiones, sino sobre todo de mantenimiento de barrios, de dar soluciones a veces a lo que parecen pequeños problemas, pero que son muy importantes, son vitales para el día a día de los ciudadanos, ¿no? No, yo antes comentamos un poco que, por ejemplo, que la residencia de ancianos ha tenido un incremento de, no sé si un 10%, ¿no? Que es un incremento alto, ¿no? Estamos hablando de esto. Sí, de la residencia. Yo como, bueno, pues por cuestiones familiares he tenido que he estado bastante, bueno, he estado mucho por allí, por así decirlo, pues bueno, sí que he comentado supongo que la partida casi más que nada va hacia lo que es el tema laboral, ¿no? Sí, eso es un incremento importante en la residencia de ancianos, y sobre todo ese incremento se debe, pues, a, por un lado, a una inversión, pero sobre todo por cuestiones laborales de hacer de incrementos salariales. De los trabajadores, eso es el personal laboral. Sí, no, porque yo sí que tenía la impresión de que ese es un asunto que no sé. Antes es un trabajo que no está como muy muy valorizado, ¿no? Entonces claro, se paga, a mí me parece muy, muy interesante eso, ¿no? Entonces bueno, pues no sé, pero quería preguntar un poco la dificultad de llevar las cuentas, ¿no? Un poco, pero bueno, parece como que no es una cosa tan difícil como comentas tú, ¿no? Por tus conocimientos, digo, en cuanto a, bueno, pues parece como que la economía es una cosa para iniciados, ¿no? Es una cosa casi esotérica, o muchas veces se plantea así, ¿no? Y bueno, tú también la simplificas un poco, ¿no? Bueno, pues esto es como ver un poco las cuentas, no las simplifica, digo, es como las cuentas de una casa, ¿no? Si tienes muchas deudas, si tienes muchos gastos, ¿dónde tienes que...? La verdad es que sí que tiene mucho que ver con la contabilidad. La contabilidad normalmente es la contabilidad, ¿vale? Para todo. Y de alguna manera se asemeja mucho a lo que puede ser la contabilidad en una casa. Aunque claro, las magnitudes no tienen nada que ver. Y la complejidad es igual mayores de, bueno, de... la toma de decisiones sobre de lo que tienes, o como suelo decir yo en este caso, de lo que no tienes, porque en este momento pues es más bien de la falta que tenemos de dinero, con eso, ¿dónde priorizas para poner el dinero? Sabiendo, si no sabedores, de que no hay para todo. Entonces, decir, bueno, entre todas las necesidades que debo cubrir, cuáles deben ser cubiertas en primer lugar. Sí, para ello, y volviendo a lo anterior, pues bueno, el tema de la cuestión de la participación, de que te ayuden desde fuera a tomar esas decisiones, de que bueno, no las va a tomar ni yo solo, ni junto con el departamento, ni incluso con todos los departamentos juntos, sino desde fuera, que se vayan los vecinos, de alguna manera. Eso es, eso, los vecinos, organizaciones, entre todos, que vayamos detectando todas las necesidades que hay, y entre todas ellas, pues priorizando cuál es la más importante. Perfecto. Bueno, eso, eso, pues, eso ya el presupuesto es ese, el ejercicio de realizar el presupuesto, que es complejo, sobre todo cuando no tenemos dinero, es ese, es de decir, bueno, ¿dónde establecemos las prioridades en base a qué queremos gastar más? Y entonces, pues ahí es donde se pone y donde pues se trata de recortar. Sí, yo te eso, perdona, pero un poco, los espacios públicos que necesitarían más inversión. Yo siempre me acuerdo un poco de la biblioteca, no sé por qué, pues porque... pues igual soy un poco más asiduo y tal, ¿no? Es un sitio un poco que está, lleva muchos años en el mismo sitio y la verdad es que no es un sitio demasiado cómodo ni demasiado funcional ni demasiado para casi nada, ¿no? De hecho, más esta semana está cerrada, o sea, esta semana que estamos aquí de fiesta y de ahí a esto y está cerrado. Entonces, es un poco... es un espacio público también, yo pienso. Sí, sí. No, mira, con lo de Zarrago a mí me ha pasado lo mismo y me dio una sorpresa porque también fui a la biblioteca, me encontré que estaba cerrado y dije, vaya por Dios, si esto es un servicio público, ¿no? O sea, que... Y es más, mi chaval ayer tuvo que hacer un trabajo de antropología, me acuerdo además ayer, ahí estaba cerrado en la fiesta del día anterior y claro, pues aquí, no sé si era un tal Marinovski, no me acuerdo, tú conoces el antropología, sí. Pues claro, era un poco... Y dije, joder, pues al defensa puedo decir, aquí no hay manera, porque está cerrado. Dije, joder, pues, entonces, te dije, claro, luego se habla de fracaso escolar. Digo, oye, fracaso escolar, pero tú tienes que dar herramientas, ¿no? Pues yo, un poco de esos espacios públicos, en su momento se hablaba también de los, aquellos de abrir espacios verdes, yo me acuerdo de lo de la fandería también, todo eso, de que hay un montón de trabajo a hacer, otras cosas, lo que es, qué es lo que se puede y lo que no se puede. Volviendo al tema de las inversiones, pues bueno, el tema que planteas concretamente con lo de la biblioteca, pues bueno, que nos gustaría a nosotros que poder hacer nuestra legislatura la biblioteca. En principio, lo que sí igual puedo comentar es que de cara a los dos últimos años no tenemos previsto, o sea, no hemos hecho una previsión de qué inversiones hacer, porque en todo caso pensamos que esas decisiones nos vendrán dadas por lo que nosotros pensamos que va a ser el proceso participativo que estamos iniciando. Y entonces sí que se considera que la inversión más interesante es esa, pues yo creo que, y si hay recursos, se hará. Y en lo general lo que nosotros estamos impulsando ahora mismo como inversiones, ya hemos dicho en más de una ocasión que esta legislatura va a ser la legislatura, en principio lo planteamos de las ideas, dado que no hay dinero, y entonces nuestro objetivo y sobre todo la manera de arrancar que vamos a tener es a través de varias planificaciones. La planificación estratégica que tenemos planteada de aquí al año 2025, cómo queremos que sea nuestro pueblo, nuestro valle en general, en esa fecha, y entonces una especie de utopía hay que marcarse y poner el camino, ponernos a iniciar el camino que nos lleve hacia, que nos acerque por lo menos hacia esa utopía, hacia eso que queramos construir, sí. ¿Qué deseamos, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar sobre todo en la primera fase, vamos a invertir, es en cómo elaboramos y cómo, contando con todos, tanto empresas, ciudadanos, sindicatos, asociaciones, comercios, entre todos, pues qué pensamos que puede ser ese camino, y construir e invertir en ello. O sea que sobre todo al principio nuestra inversión va a ser en elaborar herramientas participativas, pero también un documento en el cual discutir y quede marcado qué es lo que queremos de nuestro pueblo, de nuestro valle, de nuestra comarca. Uh-huh. Y sobre todo yo creo que ahí es la inversión principal, y de cara a los dos últimos años pues que ya tendremos desarrollado este proyecto, diríamos, pues las inversiones vendrán un poco ya dadas, siempre y cuando haya dinero, decimos, pensamos además, y así lo hemos hecho en un plan económico que hemos realizado financiero, que va a haber más dinero que ahora. Y entonces, pues ahí se pondrían en marcha las inversiones que yo pienso pues que vamos a decidir entre todos, además, ¿no? Sí, pero bueno, parece como que estamos esperando, pero yo creo que parece que hay cosas puntuales que sí se pueden corregir. Yo, por ejemplo, el hecho de que una semana en la cual la gente pues más o menos está de fiesta o negro fiesta, pues que la biblioteca esté cerrada, pues yo creo que eso se puede corregir. Sí, sí, indudablemente. Creo que no hay que esperar a... Bueno, eso ya... Eso es una cosa que es curioso porque igual es que yo también, a mí también me gusta mucho la lectura y tal, ¿no? Pero bueno... Sí, sí. Pero hay que decir que no solamente es un tema de ocio, sino que ahorita dice que digo mi chaval. No, no, eso es un servicio. A estudiar porque es el mejor sitio y se supone que es donde tienen las herramientas, donde están viendo. Claro, está cerrado, pues bueno, pues lo cierto es que como en esta cuestión, nosotros muchas venimos de unas dinámicas que se venían dando de antes y que muchas veces nos damos cuenta de cuáles son cuando se producen. Y esta es una de que, bueno, esto es un servicio que debe mantenerse, entonces habrá que pensar. Repensar todo el tema de cuándo libran y cuándo no libran los trabajadores de manera que podamos seguir ofreciendo el servicio. Exactamente, ¿no? Eso es. Y bueno, incluso yo estuve en la entrada y bueno, llegué allí y vi que no había ningún cartel ni nada. O sea, que quiere decir que sí, sí, por supuesto que hay un montón de cosas que se pueden. Sí, lo que te tocan un poco de que no es normal, porque eso, no sé, pues me choca de gente. Pero que te van pillando un poco, ¿no? También sí, en el cariño. Y lo dices tú, que bueno, pues cuando, según va ocurriendo, pues también vas accediendo un poco a las cosas que suceden, porque tampoco nadie tiene conocimiento de todo lo que sucede, ¿no? Exactamente. Eso te digo. Pero bueno, eso también, yo me acuerdo lo que decía el señor Merino, el alcalde, el antiguo alcalde, que decía que en este pueblo, en Olivetra, pues que había mucho fracaso escolar. Y culpaba un poco. Un artículo que escribió, ¿no? Culpaba un poco a que este era un pueblo de clase trabajadora y que la gente no se vea, ya, pero yo lo que pensé fue, pues tú si das herramientas es más fácil que, ¿no? Que la gente tenga más conocimientos y los chavales no tengan tanto fracaso escolar, que también es una labor de pública, no es una labor, no es una cosa de que cada uno sabe como pueda, no es una labor pública, tú tienes que prestar ahí herramientas, ¿no? Es un poco... Y él no sé qué achacaba el problema, se decía que era un pueblo de clase trabajadora y tal, que bueno, pues se cubría un poco las espaldas ahí, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a lo que sería el tema de comunicación, ¿no? Que es un poco, estamos aquí en esto es una entrevista para la radio, para Sicilia, y el tema de la información que tiene el ayuntamiento o que da el ayuntamiento a los diferentes medios, ¿no? O a los diferentes medios que luego será son eco para que la ciudadanía o los se den cuenta de lo que pasa, ¿no? Hasta estos últimos años la verdad es que ha sido, pues bueno, ha habido un periódico, el Diario Vasco en concreto, que se ha asumido un poco, no solo de aquí, sino que creo que es un poco en casi todos los sitios, ¿no? En Donosti y tal, pues tenía más bien como vía directa, en la cual pues había cosas que no sabía nadie más que el diario, incluso entre los propios concejales, ¿no? Entonces, bueno, si tú crees que esa es una labor, el tema informativo, ¿no? Importante, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque bueno, yo era por tan mocida que comentaba un poco, pues no sé cómo lo lleváis o... Hombre, el tema de la comunicación, bueno, si tenemos en cuenta que la participación es más que importante, necesaria, pues yo creo que el tema comunicativo también, porque van unidos totalmente, ¿no? Porque de alguna manera la toma de decisiones o todo lo que se vaya realizando, pues debe ser transmitido para que todos los ciudadanos puedan saber en cada momento lo que se hace, también por pura transparencia. Por capacidad de gestión. Eso por un lado, y luego con respecto al tema de si antes había un periódico más o menos que tenía de alguna manera cierto monopolio, y bueno, yo creo que en la medida que tratamos de impulsar lo plural, pues también los medios deben atender o deben reflejar esa pluralidad. Entonces yo creo que contra más medios mejor. Y contra más informe, pues también mejor. Sí, sobre todo local, porque yo creo que la información local siempre es una cosa muy complicada. Desde los medios escritos es muy complicado de trabajar porque es costosa, ¿no? Es decir, que había intentos, me acuerdo del antiguo alguien que intentó un poco la información local y tal, pero es costosa porque tienes que tener un corresponsal en cada pueblo, es una cosa costosa. Entonces, ha habido, eso es de alguna manera en casi ni incluso el mismo Noticias, creo que también pues tiene algo, pero es muy. No tiene ningún corresponsal, ¿no? Es un poco, no sé cómo es el diario, es el único que tiene corresponsal aquí en casi todos los pueblos. Bueno, en cuestiones de información local está dicha que dicha también, la verdad que tiene, que cubre mucho más que incluso que el diario, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Noticias y demás. Sí, pero bueno, dicha es un periódico. Local. Es un periódico, pero que es un periódico como muy. O sea, muy. Además, son tres hojas, por así llamarlo, ¿no? Estamos hablando ya de algo más. Son más que tres, son seis, ocho. Pero en todo caso, va incluido dentro de lo que es el ICHA. Bueno, el ICHA, como está funcionando hoy en día, funciona dentro del guerrilla. Sí, sí. Y hace de información local o zonas dentro de lo que es el periódico ya más general lo que es todo el mundo internacional, ¿no? Sí, que bueno, es que sí, todo, que haría las... los dos, sí, que bueno, pero que es en euskera y sí que es las dos cosas, sí, bueno, sí, aparte sí. Que es en euskera, aparte es así, ¿no? Entonces, claro, yo te lo digo un poco desde... Bueno, aquí me he apuntado un poco el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Un poco el tema de las web, el tema un poco de cómo se puede llegar, ¿no?, a la gente, o cómo se puede construir información de cara al personal. Entonces, claro, estamos aquí en la radio en Chinchilis, ¿no? Entonces, nosotros sí que hemos elaborado una página web en la cual se cuelgan un poco las charlas, las entrevistas, las cosas que hay. Se da acceso a la gente, que creo que es otro tipo de dar información, no sé cómo decirlo. Es otra manera de hacer. Lo cierto es que, bueno, además es otra manera, sí, que ha facilitado mucho la posibilidad de extender la información. Otro algo problemático que yo considero es con respecto al tema de las web y demás, es el exceso de información hace que sea más dificultoso el separar la paja del grano. Sí, bueno, por ejemplo, el internet, ¿no? Internet es un poco la distracción, es todo disperso. Pero, digo, porque la idea esta nuestra es un poco conectar con esa idea que desde el ayuntamiento se plantea, ¿no? Es un tema más limitativo y tal. Yo creo que es interesante toda la mayor información que hay, no exclusivamente cuando hay un acto, cuando hay una cosa, sino que, bueno, ir conociendo poco a poco todos los entresijos que puede haber. Y eso... yo creo que la herramienta está en internet o las web, esta herramienta es que lo que hay es cada alcance de todos. Eso, de hecho, pues bueno, podríamos decir que esta entrevista pues podría ser una especie como de Facebook, ¿no? Podríamos decir, no, hacemos un perfil y a partir de ahí, pues bueno, luego se cuelga ahí la... Pues yo creo que es diferente, ya no es la misma forma de... Porque el Diario Vasco, hoy ya también tiene su página web, ¿no? Pero nosotros de alguna manera, pues una charla que hay en Miquel Azul o hay en el Reina sobre no sé qué o sobre no sé cuántos, eso se recoge, sí. Hace que perdure la noticia, que no se extinga en el momento que se publica, sino que luego... Y si no estás aquí presente, tampoco tengas por qué decir, pues no he podido estar, no he podido ir, no sé cómo es, no sé cómo es, claro, eso es que yo creo que abre otro mundo, ¿no? O sea, si alguien te comenta, no estuviste, pero tienes, oye, pues voy a mirar, tienes acceso a recuperar ese momento, ¿no? Pero varía un poco lo que sería el conocimiento de las cosas. Yo, a mí me da la impresión que me da, ¿no? Porque siempre el ayuntamiento, la información que da es como muy, bueno, pues vamos a hacer, no sé qué, así un poco así, ¿no? Vamos a hacer, no sé cuánto. Entonces, claro, el conocimiento interno, el que el ayuntamiento ponga las cuentas públicas, por ejemplo, en una web, por ejemplo, bueno, pues las cuentas públicas, o estos son los proyectos que queremos, pero simplificándolos un poco, digo, o sea, dándolos lo más, imagino que esa será la idea, ¿no? Sí, varía en el sentido que sobre todo es que acerca al ayuntamiento a los ciudadanos y los ciudadanos al ayuntamiento, ¿no? En ese sentido. Sí, no, es un poco la siguiente cuestión, sería un poco eso, si crees que en concreto en Chile, que tenemos ya 20, creo que son 26, 27 años ya de sobrevivir, por así decir, pues... podría ser una herramienta positiva, ¿no?, a ese nivel, ¿no? Porque, bueno, es la radio que hay en el pueblo. Indudablemente, yo creo que unido a la cuestión de que planteó antes de la pluralidad, pues en la medida que pueda aportar un punto de vista diferente, pues yo creo que es enriquecedor, ¿no? Solamente ya con esa cuestión de... que... Sí, hombre, el asunto es de que de lo que es del presupuesto municipal, yo no sé cómo se dieron las cuentas, ¿no? No sé cómo se van derivando ayudas, ¿no?, a las diferentes, bueno, imagino que algunos que serán en el local, otros que no sé qué, otros... El ayuntamiento, digo, eso también, imagino que tú sabrás un poco cómo son ese tipo de ayudas, cómo serán, si serán en función, no sé, pues a ver, y cuando hay la semana gastronómica, que va a ir en Caldarra, por ejemplo. Sí. Pues bueno, el ayuntamiento contribuye y aparece la propaganda ahí, creo, ¿no? Las ayudas en principio se hacen normalmente... se hacen por departamentos, las sociedades o entes o clubs o que pertenecen a un departamento piden a ese departamento y normalmente cada departamento suele haber una serie de criterios para establecer y valorar la cantidad, el tipo de ayuda y si debe o no realizarse. Normalmente eso es. Y ahora pues están modificando muchos criterios que, bueno, antes había uno, pues ahora se considera que, bueno, sobre todo se está tratando de que haya de priorizar o prevalecer la igualdad en el reparto, a iguales condiciones y iguales repartos. Sí, me ha habido mucha queja con el asunto este de que los antiguos ayuntamientos, pues bueno, han subvencionado mucho, pues todo el asunto, pues yo me acuerdo de la Concha Mociera y de este tipo de historias. Había mucha queja, digo, con respecto a eso de que si de alguna manera se utilizaba electoralmente, por llamarlo así. A mí la verdad que personalmente me parece muy bien que se subvencione la Concha, tanto a la Concha Rociera como a cualquier otro club o ente o sociedad o asociación, pero quiero decir que me parece bien, pero que se haga de una manera pues equitativa. Sí, eso igual, o sea, igualar un poco todo eso. Sí, igualar entre iguales, claro. O sea, ya, pero diferencia no, también ahora. Sí, el asunto es de que en concreto esto, o sea, lo que es la radio, Sincheri, no es que sea una actividad lúdica de, no sé cómo decirte, no es pues un grupo de gente que se monta un tema gastronómico, que yo no digo que no sea un tema cultural, porque por supuesto que es cultural. Eso es un poco más, yo lo considero de otra manera, ¿no? El tema de que haya una radio, sí, como es de otra manera, porque al fin y al cabo, pues bueno, tú eres un servicio también, ¿no? Sí. Servicio. Ya sé que hay otros sitios donde las radios son municipales. O sea que yo, a mí no me parece que sea lo más correcto, ¿no? Porque los ayuntamientos pueden cambiar de color, por así decirlo, sí, y es bueno mantener una cierta independencia, pero el asunto es un poco mantener ahí el tema. Entonces, bueno, pues ya sé que no depende de ti, pero sí que desde luego es decir que estamos abiertos a que ese tipo de, o no sé cómo se podría acceder a ese tipo de ayudas, o pues claro, ahí tampoco es que sea una cosa, hay mucho gasto también, ¿no? No está mal. Sí, la verdad está complejo, pero en todo caso, pues yo invitaría a Sintiri que ellos hagan un acercamiento al ayuntamiento haciendo sus propuestas de qué manera pues consideran que puede ser apropiado pues algún tipo de ayuda. Otra cuestión es luego que sea factible o no, o en qué cantidad, ¿no? Pero ya, yo creo que vale, pues, o sea, esa posibilidad es el procedimiento general, o sea que sí, hace un procedimiento general, que entonces, vale, pues muy bien. Bueno, luego tenía una última pregunta que, bueno, creo que no te la voy a hacer porque no sé si te parecía una cosa, ¿no? Que era, ¿qué te llevarías a una, qué tres cosas te llevarías a una desierta? Que eso ya es un tema más complicado. Pero bueno, sí. si no quieres responder, no pasa nada. Ya que me la has hecho, me parecía... Por igual, por abajo. Sí. Más que por arriba. Me parecía un poco fuera de lugar y me suele parecer fuera de lugar, pero bueno, pues sí, bueno, puede ser algo anecdótico y tal. Pero bueno, ¿qué me llevaría a una isla desierta? Pues yo creo que me llevaría a buena compañía. Pero bueno, como se supone que vas a la isla y está desierta porque vas tú solo y nada más, pues no sé, me ocurre muy bien, no sé. ¿Alguien iría a una isla desierta con tres cosas? ¿Te pido que tres cosas? Pues me parece que no. O sea, que no sé, por eso mismo me suele parecer una pregunta. ¿Hay faltado que... No, quiero decir que no, que yo para ir a una isla desierta no, con tres, bueno, si me dicen que me van a colocar y que tres cosas, pues seguramente que el momento en el que me lo digan sería un buen momento para tomar esa decisión. Ahora mismo no sé. No. Bueno, pues ya me has respondido, ¿eh? Bueno, pues venga, yo gracias, ¿eh? Venga, pues, encantado, ¿eh? Y hasta ahora. ¿Qué te decía? Según me lo digas, como lo digas, si no tienes un... Bueno, continuamos aquí con John, ya está haciendo el ayuntamiento, entonces bueno, pues vamos a aprovechar un poco que tenemos 5 minutos para comentar un poco el tema del asunto del trabajo. ¿Qué es para ti el trabajo? Porque claro, al final hay quien dice que es tiempo, hay quien dice que es dinero, hay quien dice que es un trámite, hay quien dice, no sé. El trabajo, bueno, el trabajo en principio para mí es una forma de ganarte la vida. Nosotros nacemos en un mundo en el cual tenemos que cubrir unas necesidades, entonces esas necesidades las atendemos en base al trabajo que realizamos. Eso por un lado. En principio, el trabajo es la manera por la cual en nuestro sistema nosotros accedemos a una forma de vida. Lo que ocurre es que ese mundo en el que nacemos, en el que nos desenvolvemos, nos presenta unas condiciones determinadas muy concretas, que es un sistema pues de mercado, un sistema de mercado en el cual tienes prácticamente todas las condiciones, te vienen prácticamente todas, no voy a decir todas del todo, pero prácticamente todas te vienen dadas y necesitas desenvolverte de una manera muy concreta. Entonces, en ese sentido, el trabajo, las personas aparecemos en este mundo en un concreto en el cual ¿cómo era?